aplanamiento de la factura de los dos bimestres de mayor consumo, o sea, el de mayo-junio y julio-agosto. Esto significa que se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres subsiguientes, que son los de menor consumo, o sea, el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019, hasta fines de abril, obviamente. Tarifa social del gas, que esto es muy importante, se ratifica la tarifa social del gas y las limitaciones que se aplicaron en diciembre del 2017 se van a suspender por dos meses a partir del 1 de mayo, para dar lugar a una campaña de concientización sobre el uso racional del gas. Esto ocurrirá en aquellas provincias que, por supuesto, la intención es que acepten compartir ese pequeño costo de la suspensión de los dos meses. Control de empresas, entes reguladores y las cooperativas distribuidoras, que es un reclamo legítimo y una preocupación de un montón de consumidores, de fuerzas de la oposición también. El Ministerio de Energía va a revisar los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos de manera de garantizar que sean efectivas. Además, se va a impulsar una actividad muy fuerte de los entes reguladores y la vinculación de esto con los usuarios. Va a haber una campaña de concientización de ahorro del consumo, que se va a invitar obviamente nuevamente a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales a sumarse. Y esto, que es muy importante, se va a convocar en forma urgente al Consejo Federal Energético a los efectos de que tengamos un compromiso con las provincias en los temas que hemos acordado hoy, entre obviamente la fuerza que integramos Cambiemos y el Ejecutivo, que es el que tiene la facultad sobre el tema de las tarifas, que no es un tema absolutamente parlamentario, todo lo contrario. Pero ¿no hay posibilidades de morigerar los aumentos, bajar la intensidad de los aumentos como ha planteado la oposición? Bueno, ¿está descartado? Acá lo que se ha planteado, porque en realidad hay un problema, es aplanamiento de la tarifa, obviamente. Algunos planteábamos tres bimestres, va a ser dos bimestres. Sigue igual. Nosotros creemos que hay un consenso generalizado de que las tarifas deben comenzar a pagarse y que, por supuesto, hay que tener mucha sensibilidad en el camino recorrido. Y eso es lo que nosotros estamos recogiendo de los planteos de parte del oficialismo y también de la oposición. Y lo que estamos planteando justamente es que los meses en donde más fuerte se va a sentir el consumo, no precisamente por el aumento de la tarifa, sino por el aumento del consumo, puedan ser distribuidos en los seis meses de verano, en donde el consumo naturalmente es menor, y entonces pueda haber una financiación real para que el aumento, que es inevitable lamentablemente, pueda ser pagado y accedido con mayor facilidad por todos los usuarios. ¿Y qué cambia respecto del pasado, si ya en el último verano, en las facturas, por ejemplo, las de gas, se podía ver un ítem que decía diferimiento de pago del 50%, y ese 50% que se pagaba durante el verano correspondía a facturas que hubieran debido cobrarse en el invierno pasado? Bueno, ahora se universaliza y un porcentaje importante de la facturación total, no solamente el aumento, pero que va a corresponder al aumento aproximado, es lo que se va a poder financiar optativamente. Esto tampoco es algo forzoso. Es decir, cada usuario va a poder elegir si se financia o no se financia. Y justamente lo que apuntamos es a que no es la misma la necesidad que tienen todos los usuarios. ¿La financiación acaso será con cargos adicionales o no? La financiación se está estudiando de hacerlo de la manera más accesiva posible. Va a ser parte de los detalles que va a brindar el Ministerio de Energía en los próximos días. ¿Pero va a ser con intereses? Va a ser seguramente por debajo de los intereses de mercado, sin duda. Estamos estudiando un esquema de subsidios parciales, pero que no queremos adelantar nada que no vaya a ser el ministro Aranguren previamente. ¿En el marco de un debate parlamentario se va a hacer una resolución? En el Parlamento, ayer hubo intención, obviamente, por parte de la oposición de hacer un debate. Las atribuciones y las facultades las tiene el Poder Ejecutivo. Obviamente que nadie puede impedir que alguien hable en el Parlamento, eso está claro. A nosotros lo que nos preocupó fuertemente no es la preocupación sana que existe, que es legítima y que hemos recogido todas las fuerzas políticas que lo hemos trasladado y ustedes conocen, sino que inclusive ayer se proponían 6 proyectos que era volver al infierno, porque nos proponían demagógicamente retrotraer todo, ir hacia atrás. Y recuerden ustedes que el ícono más serio de la gravedad de la Argentina es que durante el 2003 hasta el 2015 se subsidió con 23 mil millones de dólares el gas y 51 mil millones de dólares la electricidad, donde fue para tutti, para el que necesitaba y para el que no necesitaba. Eso le produjo el desbarajuste tremendo a la Argentina, que trae estas situaciones de tensión, que hay sectores que se van más afectados, pero que nosotros queremos con grado de sensibilidad. Por eso hemos conversado con el gobierno y no hay ningún problema. Si hay que recalcular, se recalcula, pero obviamente sin demagogia, con seriedad, porque el problema hay que resolverlo en la Argentina.